La palabra del turco Mohamed, el técnico de Colón, el jugador de Huracán, el hombre que estuvo en México y fue Gardel, cuenta ahora, en todo con afecto, una anécdota con Maradona, con Diego, en el partido homenaje de despedida a aquel delantero mexicano Hermosillo. Es increíble la anécdota, se armó un lío con la camiseta. Contala, turco. La del partido con Cruz, en la cancha de Cruz Azul. Bueno, Diego, yo había estado contigo el día anterior. ¿Por qué era el partido? Era el partido homenaje de Hermosillo, de Carlos Hermosillo. Entonces, estábamos con Diego por un lugar, tipo un spa, y estuvimos un día antes del partido. Entonces le mandan la ropa, Diego estaba contento, de buen humor, le dicen, ¿qué número vas a usar, Diego? Dice, no, el que me den, el que quiera Carlos Hermosillo, porque todos juegan con el 27, le decía Guillermo Coppola. Dice, no, yo me pongo el 27, no hay problema. Es el número de Hermosillo, decía Diego. Bueno, estaba todo de buen humor. Y agarraron igual, hicieron una remera, pusieron cinta adhesiva y le pintaron el número 10 arriba. Y Diego dijo, no me la den, esa no la prepare nada, porque yo voy a jugar con el 27. Entonces yo estaba ahí, agarré la remera, me la guardé en mi bolsito y me fui. ¿La del 10? Claro, la 10. Y al otro día, viste, fui con Diego al vestuario, todo al partido, salieron todos a la cancha. Diego estaba masajeando con los botines, estaban atando los botines, pa. Baja de la camilla, estaba 50.000 personas, Maradona, se escuchaba del túnel, Maradona para salir. Y le dice el utilero, dame la camiseta. Le da una camiseta, le quedaba de top, así. No le entraba. No le entraba la 27. No, le llegaba por el pecho. La segunda que le dan le llegaba al ombligo. La tercera, no le... Más chica que la primera. La calentura que se agarró Diego. No sabe, yo de acá me voy. Son de todo, empezó a decir, son unos pelotudos. Y se iba, agarró y encaró el pasillo para subir la escalera del Estadio Azul. No. Y la gente estaba esperando a Maradona y nosotros nos mirábamos todo, ¿qué hacemos? Y me acordé, yo saqué la remera y digo, Diego, acá está, acá llegó la 10, acá llegó. Diego estaba tan loco que se la puso, esto está espectacular. Y salió a la cancha. Salió, agarró, salió y la gente ovación, todo. Después al otro día lo criticaron porque usó la 10 en los diarios. Pero lo salvamos, no sé, fue un milagro que yo me acordé que tenía la remera ahí. No, y le entró esa remera, ¿viste? Sacaste un conejo de la galera. Conejo de la galera, me acuerdo, y esa remera todavía la tengo guardada acá, porque llegó al medio tiempo y se la sacó y me la guardé. Y es una anécdota que la sabemos solamente los 5 o 6 que estábamos ahí. Porque cuando encaró para la escalera para irse... Cuando dijo yo me voy, vos te morías. Yo no, los organizadores que estaban ahí querían morir. Y ahí le dije... Se puso, se miró así, le quedó bien, adentro, dijo, y salió. Salió a la cancha como si nada, así frío y a jugar.